Redes que cuando jalan a uno, jalan a todo un pueblo, conectando a través de la cultura, política, amor y solidaridad. Bienvenidos a la Red Santanera. Tú conmigo vienen los de atrás. Duro. Tú conmigo vienen los de atrás. Duro. Tú conmigo vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Bienvenidos a la Red Santanera. Yo soy Carolina Sarmiento, reportando desde la Ciudad de México. Y hoy, en medio de esta nueva presidencia de Donald Trump, un presidente racista que con él trae propuestas que atacan y aún más dividen a nuestras comunidades, en el programa queríamos hablar sobre espacios de esperanza, que estos espacios son ahora más que nunca necesarios y que permite que nuestra comunidad, en sus varias identidades, se puedan reunir, puedan compartir, podamos organizar, resistir y sobre todo sobrevivir. Estuvimos hablando con Libertad sobre un espacio tipo restaurante, centro cultural, que reside en el mero corazón de la Ciudad de México. Y más que ser un espacio, un lugar en el que se pueda ir a comer bien rico, de veras se los recomendamos, es un espacio propicio para feministas y ofrece talleres, cursos, conferencias. Había una exhibición de Gloria Anzaldúa cuando estuvimos ahí. Dan presentaciones de libros, festivales, etc. Este espacio abrió sus puertas en septiembre de 2015 y el proyecto fue concebido por tres socias, Libertad García, Angélica Gay e Iván Martínez, quienes en principio tuvieron la idea básica de abrir un negocio de comida, pues. Sin embargo, por los intereses y la experiencia de cada una en diferentes áreas del activismo social, también como rollos de derechos humanos, decidieron que el restaurante podía también servir como un espacio de expresión feminista. Y entonces pudimos platicar tantito con Libertad sobre el espacio. ¿Cómo te llamas y me puedes platicar tantito de dónde estamos ahorita? Mi nombre es Libertad. Estamos en Punto Gozadera. Punto Gozadera es un espacio feminista que busca su sustentabilidad a partir de tener una propuesta gastronómica. Entonces tiene un restaurante donde también acontecen actividades culturales y tiene áreas específicas, espacios donde damos talleres, conferencias, conciertos, performances, debates, proyecciones, siempre con la característica, lo que nos interesa potenciar es la perspectiva feminista, y dentro del paraguas del feminismo nos interesa promover el trabajo de compañeras, de compañeros de la comunidad LGBT, queer, todas las personas que tengan una postura disidente respecto a la cuestión sexogenérica, ¿no? Eso nos interesa mucho porque creemos que eso es como una postura política que ha generado mucho movimiento desde lo más profundo y con lo que nos vivimos cotidianamente, ¿no? Eso es como lo que hace este espacio. Y ahorita, en estos tiempos que están cambiando, ¿qué papel piensas que juegan este tipo de espacios en la sociedad de hoy? Pues yo siempre he recibido muchos comentarios de que es un espacio necesario y que es un espacio donde las personas se sienten como en un lugar seguro, es una zona de seguridad. Y creo que eso a mí me habla como de una construcción colectiva, porque no es que sea un lugar seguro porque tú llegas y te da, sino que tú también le das al espacio, ¿no? Y como pones ahí parte de lo que tú eres, entonces lo sientes un lugar tuyo. Uh-huh. Y creo que eso es lo que yo esperaría, que se generen como más espacios así, donde seamos cada vez menos pasivas, ¿no? De recibir la cultura, sino que aquí las personas, muchas de las personas que vienen a consumir una cerveza, un café o a comer una tlayuda, que es como el plato típico de acá, que es la tlayuda oaxaqueña, pero como versión vegetariana y con los ingredientes que cada quien decida ponerle, que también pueda aportar. O sea, mucha gente que viene acá a consumir también de pronto está dando un performance o está dando un taller. O sea, somos agentes que interactuamos, ¿no? Que no estamos solo de un lado, como en muchos otros espacios culturales que solo la gente recibe y ahí están les artistas, que son como las personas consagradas. No, aquí también hay reflexión a partir de lo que es la cotidianidad, a partir de lo que cada quien le gusta hacer. Y la verdad, eso está bien bonito, que se va potenciando la posibilidad de que cada quien encuentre una parte de sustentabilidad ante lo cotidiano, en lo material, a partir de lo que le gusta hacer, de quien le gusta ser, ¿no? Porque también pareciera que está también esa restricción allá afuera, ¿no? Las identidades o las preferencias o los afectos están restringidos, y cuando hay ciertas personas que pueden liberar o transgredir y construir a partir de ese otro lugar, pues resulta que es algo que incluso también te puede dar un círculo virtuoso donde te alimenta literalmente, y te alimenta el espíritu y te alimentan muchas otras arenas de tu vida. Están escuchando La Red Santanera y ahorita continuamos con la entrevista, pero antes queríamos compartir tantita música sobre un proyecto translocal que se llama Entre Mujeres, que estoy segura que ya lo he escuchado aquí en Radio Santana. Pero Entre Mujeres es un proyecto musical de composición translocal entre chicanas, latinas, jarochas, mexicanas y pues músicos que son en su mayor parte mujeres. Y este proyecto es liderado por una gran amiga y compañera, Marta González, que también es compositora, profesora, académica y música. Y ella empezó este proyecto entre Veracruz y el sur de California, entre otros lugares a través de los Estados Unidos, para juntar a las mujeres dentro de sus espacios cotidianos, sea un estudio para grabación, pero también en las cocinas, en los parques, en las casas, donde se pudiera, para entablar conversaciones y de esas conversaciones mismas poder escribir música juntas, que cruzara fronteras. Y entonces ahorita continuamos con una canción que se llama La Madera. Como una persona, siente como una persona la madera que yo toco. Unas veces canta y ríe y otras veces gime y llora. Unas veces gime y llora y otras veces canta y ríe. Despacito, despacito. Madera con permiso, yo. están escuchando La Red Santanera y también tantito de una plática que tuvimos con Libertad de Punto Gozadera en la Ciudad de México, que nos platicó un poquito de la exhibición que estaba terminando ahí en el espacio. Vemos aquí que tuvieron una exhibición con algo que tiene que ver con Gloria Anzaldúa, que pues es así como una feminista chicana, para nosotros muy importante también en California. ¿Nos podrías platicar cómo se conectó, cuál es la conexión o qué se hizo aquí alrededor de esta exhibición? Pues mira, hay una exposición bien bonita, que es la Galería del Pensamiento de Gloria Anzaldúa, que tengo entendido que fue el contacto de una compañera que pudo buscar dónde estaba esta obra y nos la pudo vincular e hizo todas las gestiones para que pudiese venir a este espacio. Entiendo que esta exposición ya había estado como en otros espacios mucho más solemnes, ¿no? Como en universidades y así. Y entonces que venga como a esta casa que es un poco más insolente, pues la verdad es que es algo muy bonito. Y me gustó mucho esta exposición porque creo que tiene unas formas muy, muy cercanas de transmitir lo que ella estaba sintiendo o lo que le atravesaba a través de mapas mentales más que de textos académicos o de manifestaciones artísticas como cerradas, ¿no? Así más como solo pintura o solo escultura, ¿no? Entonces, a través de esta galería de pensamiento, ella pues decía, me siento dividida porque siento esto o las cómo hacemos nuestras nuevas tribus, ¿no? Sintiéndonos o haciendo como intersecciones entre diferentes identidades que nos cruzan, ¿no? Como ser lesbiana, como ser feminista, como ser chicana. Entonces, son nuevos puntos de encuentro, ¿no? Y creo que, y aparte esta exposición es la primera formalmente del espacio, entonces creo que como que inaugura como eso, creo que puntos de interseccionalidad, que es lo que este espacio creo que hace, o sea, cruza diferentes corrientes de pensamiento, todas desde una postura como alternativa o disidente, para construirnos otras alternativas, y eso creo que Gloria lo encarnaba. Y antes de continuar, otra composición de Entre Mujeres, Hierbabuena. De arroyos vengo yo para sembrar mi palabra, a cantar alzo mi voz. Para atravesar montañas de arroyos vengo yo. Mi semilla es un cantar, la flor de mi pensamiento. No dejaré germinar porque la nutre mi aliento y su esencia popular. Hierbas y ríos, semillas de mi canto. Siempre hierba buena donde el agua no corría, ni mi corazón a quien no lo merecía. Cantaré, cantaré con los árboles y el viento. Thank you.

siento ya sin sentir. Eso fue Sobreviviendo del grupo Entre Mujeres con la compañera Laura Cambrón, compositora y música, que tiene muchos años trabajando en el sur de California, en Los Ángeles, en Santa Ana, en Whittier, y ahora está trabajando con el grupo Jarochicanos en Chicago, que fue una de las cantantes en la música que pudieron escuchar, como también una de las compositoras. Y bueno, con eso concluimos nuestro programa de hoy. Si quieren saber más información o quieren visitar Punto Gozadera, visiten su página de Facebook, que está bajo Punto Gozadera. Y la dirección, por si quieren ir a visitar, está en Plaza de San Juan 15, en la Colonia Centro, en la Ciudad de México. Y bueno, con eso concluimos nuestro programa de hoy. Y en nombre de las protestas que se van a hacer hoy y mañana contra Trump, te dedicamos este programa a todas las mujeres y las personas que se identifican LGTBQ. Y con eso nos despedimos. Gracias por escucharnos aquí en la Red Santana. Vienen, vienen los de atrás. Conmigo vienen, vienen los de atrás. Conmigo vienen, vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Yo vengo de atrás, yo vengo de abajo, tengo...